Es así. Si vos utilizás para hacer un anuncio de Facebook cualquier otro objetivo de marketing que no sea el de promocionar negocio local, vas a terminar teniendo resultados que no son de tu ciudad. Y si vos te querés promocionar únicamente a nivel local, es el único objetivo que podés utilizar. Todos los demás van a dar error. Pero bueno, de eso vamos a hablar ahora en el episodio 40, redondo, 40 de hoy miércoles, 1 de noviembre del año 2017, episodio 40 del podcast del Community Manager. Bienvenido al podcast del Community Manager. Con usted, su anfitrión, Sebastián Correa Palacio. Hola, communities míos de mi corazón, bienvenidos al episodio número 40. Sí, estamos en el episodio número 40 y estamos hoy comenzando el mes, 1 de noviembre del año 2017. Estamos inaugurando esta tanda de 3 episodios al día, ¿sí? Si no escuchaste el de hoy a la mañana, lo podés ir a escuchar. Es el episodio 39 y hablamos de las ventajas de utilizar una lista de correo junto con las redes sociales, ¿sí? Que quizás en el capítulo anterior hablábamos o por lo menos planteábamos más ventajas para las redes sociales. Bueno, ahora planteamos un par de ventajas también para las listas de correo. Entonces, al fin y al cabo terminan empatados, ¿sí? No es preferible usar uno o el otro, sino que tenemos que usar los dos. Es bueno utilizar los dos como complemento uno del otro y además, bueno, en los aspectos que uno falla, ahí es donde podemos utilizar el otro. Pero tenemos una audiencia, tenemos una comunidad y la podemos gestionar con las dos herramientas que son fantásticas, ¿sí? Herramienta, por decirle a la red social de alguna manera, ¿sí? Pero no es un plugin, no es un software, es una red social, ¿sí? Sabes lo que es, obviamente, porque de eso estamos hablando ya hace 40 episodios. Aquí estamos, ya faltan 60, ¿sí? Faltan 60 para cumplir los 100 de la versión beta, porque sabes que esto es una versión beta y vamos hasta los 100 programas y después vemos. Si hay descargas, si hay gente del otro lado, si hay oyentes del otro lado que quieran que obviamente yo siga hablando de redes sociales aquí, si hay gente interesada del otro lado, por favor que me lo haga saber, ¿sí? 100 programas voy a hacer. Si a los 100 programas veo que hay descargas, que hay gente interesada en que yo siga y demás, seguiré. Y si no, bueno, cortaré ahí, haré 100 programas nada más y me dedicaré a hacer otras cosas. Voy a seguir haciendo podcast porque es algo que me encanta. Soy locutor nacional, soy locutor de radio, he estudiado, me he recibido y porque es lo que realmente me gusta. Entonces, bueno, es la alternativa a la radio tradicional y me encanta. Así que tengo muchísimas temáticas sobre las cuales hablar. Así que, bueno, seguiré hablando de otras. Pero si querés que siga hablando de esto, hacémelo saber, suscríbete, déjame, como piden todos los podcasters, una valoración de 5 estrellas en Facebook. Uy, por Dios. Hoy a la mañana ya estaba medio trabado, así que imagínate ahora, 3 episodios al día me vas a tener que soportar. Una valoración de 5 estrellas en iTunes, ¿sí? Como piden todos, a ver qué resulta. En realidad mucho no me importa, ¿viste? Que tener mucha valoración o poca. En realidad prefiero que salga de vos si querés hacerme una valoración realmente antes de yo estar pidiéndotela todo el tiempo. Es por eso que, bueno, es una prueba esto. Vamos a ver después de los 100 programas qué vamos a hacer, ¿sí? Otra cosa que te tengo que anunciar es que, bueno, en principio dijimos que estos primeros 100 programas iban a ser todos hablando de Facebook. Pero bueno, visto y considerando que vamos a hacer 3 episodios al día y visto y considerando que, no sé, hay muchas más redes sociales y mucho interés en saber sobre las otras redes sociales, vamos a ampliar el espectro y hoy, por ejemplo, en el episodio de la noche vamos a hablar de Twitter. Vamos a empezar a hablar de Twitter a propósito de que yo he creado ya mi perfil para este podcast, he creado ya mi perfil comercial que se llama @emprendedorde35 y empiezo a compartir cosas por ahí también. Y el otro día hablé de LinkedIn también y demás. Entonces, bueno, me parece apropiado empezar a hablar también de otras redes sociales porque no solo de Facebook vive la gente, ¿no? Imagínate. Así que, bueno, vamos a empezar a hablar también de otras redes sociales. Vamos a hablar hoy a la tarde de Twitter y de, bueno, en principio las razones como para abrirte una cuenta en Twitter, ¿sí? Obviamente si eso es un negocio o si vas a ser tu propio community manager. No sé si existe la figura como community manager solamente de Twitter. Viste que a los community managers un poco más se les piden que barran la oficina, porque al community manager se le pide que sea estratega y además que sea el community manager práctico, el que termina haciendo los posts realmente. Pero además se le pide que cree contenidos, se le pide que esté atento a todas las redes sociales, se le pide que sepa un poco de diseño, se le pide que además corrobore las métricas y analice los resultados y demás. Bueno, hay que ser completo. Imagínate que estamos en el 2017, es necesario saber un poco de todo. Y además el perfil del community manager está bien que sea, que sepa de todo y que se ocupe de todo, siempre y cuando, obviamente, sea remunerado ese gran trabajo, ¿sí? Siempre y cuando le paguen por ello, está bien que se ocupe de todo, no hay ningún problema, pero obviamente le tienen que pagar por ocuparse de todo, sino es necesario que las empresas contraten otras personas, contraten un redactor, contraten un social media manager, contraten, no sé, lo que fuera, ¿sí? Es necesario que el community manager se ocupe de todo y sepa un poco de todo, pero que también lo valoren, que se le pague lo que por el trabajo que hace, ¿sí? No es lo mismo que se dedique a hacer post o que se dedique a responder comentarios, a que responda mails, a que diseñe las imágenes, a que analice las métricas, a que escriba contenidos para el blog, a que actualice y demás, ¿ok? ¿Se entiende? Vamos a meternos de lleno en el tema del día de hoy, que tiene que ver con tres razones para utilizar la opción de promocionar alcance local, que es la... Bueno, se llama de maneras diferentes, ¿sí? Alcance local, difusión local, promocionar alcance local si vos accedes directamente desde la fanpage. Tiene muchas... bueno, los nombres son similares, ¿sí? Pero bueno, lo vas a encontrar fácil. ¿Por qué te digo que es la mejor opción si vos tenés un negocio local, justamente? Por varias razones. En principio, tres. ¿Sí? Hay otras más, pero en principio quise enumerarte tres. Tres razones para utilizar la opción de promocionar alcance local como objetivo de marketing. Sabés que el objetivo de marketing es el tipo de anuncio que vos vas a hacer en Facebook Ads. Como el tipo de anuncio o como el objetivo de marketing que vos vas a utilizar para promocionar tu negocio local. En principio, ten en cuenta lo siguiente. Bueno, vas a tener que poner la dirección, ¿sí? Vas a tener que, además, caratular tu negocio como negocio local cuando crees la página, ¿sí? No puedes caratular la página, no podés poner la categoría de la página cuando la creas, viste que te va pidiendo la categoría. Además, ya vamos a ver también esto para los que no han creado nunca una página. Pero bueno, cuando vos pones la categoría de la página, vos no podés poner, no sé, podcast, y después pretender que te deje hacer una promoción de negocio local. No, la promoción de negocio local está pura y exclusivamente habilitada para los negocios que dijeron antes que eran negocios locales, justamente que en la categoría de su página pusieron que eran negocios locales y que tenían una dirección física. Básicamente pasa por eso, por tener una dirección física. Y después, por haberla proporcionado. Porque si vos decís que sos un negocio local y no proporcionas tu dirección física, tampoco te va a habilitar la promoción local. Tampoco te va a dejar hacer difusión local. ¿Por qué? Porque la difusión local se maneja de acuerdo al radio de acción de tu negocio. Entonces vos le podés poner un radio. Y ahí ya me meto en la primera razón, ¿sí? ¿Cuál es la primera razón por la que tenemos que utilizar promoción local si tenemos un negocio local? Si queremos promocionar un negocio o un servicio a nivel de nuestra ciudad. ¿Sí? De nuestra ciudad o quizás de la zona. ¿Cuáles son las tres principales razones por las que tenemos que usar la promoción local y no otro objetivo de marketing? No interacción, no tráfico, no conversiones en el sitio web, no ninguno de esos. ¿Por qué? En principio porque se puede utilizar el radio exacto, ¿sí? De esto que estábamos hablando. El radio exacto alrededor del negocio. Esto significa que si vos tenés una dirección X que le has proporcionado a Facebook y has dicho que tu negocio está en determinada dirección, vos le podés decir, desde ahí, el radio de cuadras o de kilómetros en el cual vos vas a querer que se muestre tu anuncio. Te aclaro que esto no va a ser solamente para las computadoras de escritorio. O sea, si alguien está caminando por ahí con su teléfono móvil y tiene la ubicación activada, también se le va a mostrar el anuncio. Si alguien está tomando un café en la cafetería de la esquina o si vivís en una zona céntrica sobre una calle comercial o lo que fuera y tenés un restaurante y tenés cafeterías y tenés lugares donde oficinas o algo por el estilo, bueno, la gente mientras esté ahí también va a ver tu anuncio, ¿sí? No necesariamente la van a ver las personas que viven solamente ahí. Pero bueno, esto también se puede segmentar. ¿Sí? Acordate cuando hablábamos de la segmentación de los anuncios que se puede poner personas que vivan en determinado lugar, personas que hayan estado de vacaciones, personas que hayan estado hace poco tiempo ahí. Entonces, se puede segmentar de varias maneras, ¿sí? Igualmente, ten en cuenta que la mayoría de las veces se le va a mostrar a personas que estén también de pasada por allí, porque en realidad acá no hablamos de la ciudad íntegra, sino que hablamos del barrio, sino que hablamos del radio, que hablamos de la cantidad de kilómetros alrededor de tu ciudad. No hablamos de la ciudad. Entonces, bueno, de la ciudad íntegra, perfecto. Muchas veces sí, si hablamos de la ciudad íntegra, muchas veces podías segmentar. Es más, de hecho se puede segmentar. Personas que vivan en la ciudad, personas que hayan estado hace poco en la ciudad, personas que estén de vacaciones en esa ciudad, o todas las personas que estén en ese lugar. Bueno, con respecto al radio, tendría que ocurrir lo mismo, pero si hay alguien en una cafetería cerca de tu negocio, si hay alguien en un restaurante cerca de tu negocio, también se le va a mostrar el anuncio. Si vos decís que el anuncio se muestre 3 kilómetros a la redonda, bueno, y esas personas están 3 kilómetros a la redonda, pero están de pasada porque no viven ahí, pero están de pasada y están mirando Facebook con su teléfono móvil, igual se les va a mostrar el anuncio. Puede ser que te convenga, puede ser que no, depende del negocio que tengas, pero bueno, es algo que tenés que saber. Se le va a mostrar el anuncio porque hoy en día con los teléfonos móviles la ubicación va variando. Entonces, bueno, depende de dónde. Quizás te convenga porque, qué sé yo, en algún momento alguien está paseando y quiere, no sé, comprar determinada cosa y vos estás ofreciendo esa determinada cosa. Entonces, bueno, como está cerca, va y te lo compra vos. Pero bueno, eso se tendría que manejar también de otra manera, tendría que ser más específico y demás. No creo que nadie esté caminando y mirando el teléfono móvil. Pero si está en una cafetería, por ejemplo, y está mirando el teléfono móvil y justamente estaba pensando en ir al, no sé, al cine. Bueno, cines tampoco hay demasiados, pero bueno, se entiende más o menos cuál es la idea. Si están cerca, quizás a vos te convenga que les muestren tu anuncio, porque imagínate, no sé, que están merendando, que están tomando un café y a la noche quieren ir a comer. Entonces vos tenés un restaurante y le estás mostrando el anuncio a las personas que están cerca de ahí. A vos no vas a querer que las personas vivan cerca de ahí, porque las personas que viven ya te conocen y quizás pasan todos los días por frente a tu negocio. Quizás vas a querer las personas que están de pasada por allí, las personas que andan paseando, que andan dando vueltas, buscando lugares para comer. Bueno, justamente a esas personas les podés mostrar el anuncio porque están cerca de tu negocio. Quizás no, quizás tengas una bicicletería y quieras que vengan a comprarte las personas de tu barrio. Bueno, perfecto. Es igual la configuración, pero bueno, lo que tenés que saber es que se le va a mostrar a personas que vivan en ese radio, que estén ingresando a Facebook mediante un ordenador y a personas que estén ingresando a Facebook mediante un teléfono móvil y que no vivan en ese radio, sino que estén de pasada, que estén tomando un café, paseando, visitando a un amigo, lo que fuera, ¿sí? Lo importante es que estén en ese radio. Pero lo ventajoso para nosotros es que vos le podés decir cuál es el radio que querés. Un kilómetro, 2 kilómetros, 3 kilómetros, 5 kilómetros, lo que vos quieras. Pero desde tu negocio como punto de referencia, no toda la ciudad. Porque ahí es donde venían los problemas y acá ya me meto en el segundo punto, ¿sí? La segunda razón por la que el objetivo local o la promoción local es uno de los mejores o es la mejor opción si vas a hacer un anuncio de Facebook. ¿Por qué? Porque es la única manera de tener likes que sean solo locales. Es la única manera de que las personas de la ciudad sean las únicas que vayan a ver tu negocio. Y he hecho 1500 pruebas con esto y siempre ocurre lo mismo. En principio, bueno, podés ir a buscar el anuncio en el que hablo del gran error que todos cometen cuando segmentan en Facebook. ¿Y qué es? Que piensan que se puede segmentar por lugar geográfico y por intereses. No, no se puede segmentar por las dos cosas a la vez. Son dos segmentaciones que van paralelas. Esto significa que si vos segmentás por ciudad y decís, quiero toda la gente que vive en mi ciudad y que le gusten las bicicletas. No, es imposible. Vos vas a segmentar todas las personas de tu ciudad y además las personas que le gusten las bicicletas, independientemente de donde vivan, ¿sí? Y es algo que no te va a convenir, porque te pueden llegar a caer personas de cualquier lado. Bueno, entonces me decís, no pongo que le gusten las bicicletas y segmento, no sé, por tráfico, segmento por me gusta, por likes, por interacción a personas que vivan en mi misma ciudad. Bueno, ya lo he probado y no resulta. Por más que le pongas las personas que vivan en esta ciudad, solamente personas que vivan en esta ciudad, y además que no pongas ningún tipo de interés demográfico, ni psicográfico, ni nada, igual te caen likes de otros lugares. No sé por qué. Nunca Facebook me respondió un mail, nunca me respondió un reclamo, nunca nadie de soporte que supiera por qué ocurría esto se comunicó. No sé si lo hacen a propósito, no sé si es sin querer y es una falla del sistema, pero no hay manera de que nadie me lo explique, ¿sí? Siempre ocurre esa falla, siempre si vos le pones segmentando solamente por Barcelona, no sé, te pueden llegar likes de cualquier parte del país. Con Twitter Ads me pasó lo mismo. Con Twitter Ads yo había segmentado solamente para mi ciudad y después me contactaban personas que me decían, pero no puedo llegar hasta tu negocio. ¿Por qué? Les decía yo, no, porque soy de Capital. Y, pero ¿cómo llegaste a mi empresa? ¿Cómo llegaste a mí? Porque vi un anuncio, me decían. O sea, que no hay manera de que te mientan y que te digan no. Porque a mí muchas veces desde Facebook, no me quiero ir por las ramas, pero desde Facebook me decían no, porque quizás esos likes te vienen de otro lado, no porque el anuncio se muestre, sino porque, bueno, la persona llegó navegando. No, no llegó navegando, porque la misma persona que me había hecho like me confirmaba que había visto un anuncio, viviendo en otra ciudad, viviendo en otra provincia, viviendo en otro país. Y yo había segmentado solamente por ciudad y no había segmentado por intereses. ¿Qué pasa? ¿Cuál es la única manera, cuál es la única forma que encontré yo después de hacer 1500 pruebas de encontrar solamente personas de mi ciudad? Con la promoción de negocio local. Solamente decidiendo que ese era el objetivo de marketing, era la única manera de encontrar solamente personas de mi negocio local. No por nada los objetivos de marketing existen. No por nada existen los tipos de anuncios. Hay muchos tipos de anuncios que se pueden hacer en Facebook. Uno tiene que elegir el que más se adapta a sus necesidades. Si uno quiere difusión local, hay que elegir difusión local. Es el único que da buenos resultados. A pesar de que está mal de que sea el único, porque si vos a los demás le pones solamente para tu ciudad, tienen que funcionar solamente para tu ciudad, no para otras. Pero bueno, no sé, funcionan para otras. Entonces, bueno, vamos a lo que Facebook quiere y a lo que Facebook ofrece. Si Facebook ofrece promocionar negocio local y lo pone como un tipo de anuncio, usemos ese. Y te digo, reitero, y lo voy a afirmar todas las veces que sean necesarias, es el único que funciona. Si vos querés solamente likes o interacción o que lo vean solamente personas de tu ciudad, solamente podés usar ese. Los demás no te van a servir porque siempre te van a traer resultados erróneos y vas a terminar gastando plata en likes que no vas a querer, que no te interesan, ¿sí? Y bueno, y la tercera opción por la que está bueno elegir este objetivo de marketing es porque igual, si querés, podés ampliar con intereses. Igual, si querés, le podés poner y personas a las que le gusten las bicicletas. O sea, no te lo impide, ¿sí? Es bastante flexible. Si vos ponés, yo creo de alguna manera también que Facebook juega con esto y con tantas, ¿cómo decirlo? Tantas opciones que tiene la configuración de Facebook, tiene tantas opciones, tiene tantas cosas y tan flexible es que vos pones un objetivo de marketing y te pone también la posibilidad de configurar otras cosas que no son propias de ese tipo de anuncio, creo que lo hace para que te equivoques. Entonces, de alguna manera segmentas mal y ellos te cobran por darte resultados que no te tenían que dar. Y después anda a cantarle a Mago Goya porque en realidad si vos vas a reclamar te dicen, no, pero vos segmentaste mal, pusiste esto que no iba. Ah, claro, tenés razón, le decís vos. Y bueno, así a los golpes vas a ir aprendiendo, así aprendí yo. ¿Sí? Entonces, bueno, te decía, igual es una virtud. Si vos pones negocio local y en un momento querés incluir algún tipo de interés demográfico o psicográfico, perfecto, también lo podés hacer. ¿Sí? Entonces no es que vas a tener que empezar otra campaña o se va a atar a lo que vos le pediste y no te va a dar posibilidades de hacer más nada. No, te va a dar posibilidades de hacer otra cosa si es que lo querés. Así que también desde ese punto es interesante hacer este tipo de anuncios porque no te vas a quedar solamente en la opción de negocio local y nada más, sino que le vas a poder agregar otro tipo de intereses para ampliar el público, para segmentarlo o para llegar a más personas, ¿sí? Que sean, no sean solamente las de tu ciudad, sino sean también personas que estén interesadas en, no sé, bicicletas, pero de otras ciudades, de otros lugares, ¿sí? Lo vas a poder hacer desde ahí mismo sin necesidad de abrir otro tipo de anuncio. Entonces, ¿cuál es, quedó? ¿Sí? ¿Cuál es la mejor opción para hacer difusión de un negocio local? Donde dice promocionar negocio local. La mejor y la única. Todas las demás traen resultados erróneos, ¿ok? Y esto te lo digo porque hice 200.000 pruebas, ¿sí? Hoy eran 1.500, ahora 200.000 de repente, pero bueno, como te digo, de los errores uno va aprendiendo. Hoy a la noche, acordate que tenemos hoy, miércoles 1 de noviembre, empezamos el mes y ya tenemos 3 episodios al día. Así que hoy a la noche vamos a ir a buscar el tercero, ¿sí? En el que vamos a hablar de Twitter. Vamos a empezar a hablar, como te decía al principio, de otras redes sociales también, ¿sí? Yo había dicho que íbamos a hablar solamente de Facebook, pero no, es mejor hablar de todas, porque al fin y al cabo un community manager tiene que saber de todas un poco, como para poder abarcar todas las redes sociales. Entonces, bueno, abrí mi cuenta de Twitter, que se llama emprendedorde35, @emprendedorde35, me podés seguir ahí, que tuiteo boludeces que le sirven a los emprendedores. Entonces, bueno, en el episodio de hoy a la noche vamos a hablar de cuáles son las razones más importantes para abrir una cuenta de Twitter, ¿sí? Hoy a las 19 GMT. Gracias por estar del otro lado, gracias por escuchar. Au revoir, arrivederci e buona fortuna. Nos estamos encontrando hoy a la noche. Gracias por escuchar el podcast del Community Manager. Para más contenido, visita coreapalacio.com.